¡Me aburro! Pero a ver, ¿por qué dices que te aburres, Evi? Si todavía no he dicho ni siquiera eso de hola, si sería Ollán, esto es Radio 4G. No he dicho ni siquiera el tema de que esta noche al que vamos a dedicar el programa. Ya, pero ya sé qué tema es al que esta noche le vamos a dedicar el programa. Ya sé que le vamos a dedicar este gran programa a los bolsos. Por eso, permíteme que diga en voz harta, ¡me aburro! Pues mira, a mí me parece un tema muy interesante. Y lo que tienes que hacer es respetar que un oyente nos haya pedido que hoy le dedicamos estos 60 minutos de radio a los bolsos. ¡Me aburro! ¡Que comiencen los cuentos del lobo! ¡Qué dientes tan largos! ¡Qué dientes tan largos! Estás escuchando los cuentos del lobo con Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla. ¡Qué dientes tan largos! ¡Qué dientes tan largos! En Sevilla. Sevilla. ¿Qué dientes tan largos tiene? Estás escuchando los cuentos del lobo. Ven, síguenos. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en internet. Los cuentos del lobo. Ha dicho que un bolso es algo pequeño. En un bolso, concretamente en el de mi mujer, cabe una casa de empeño. Y ella dice que lleva lo normal, las llaves y dos o tres cosas más. Aunque de llaves lleva tres manojos: las de la casa, las del coche y las de la casa de mi suegra. Aunque a mi suegra no le gusta que lleve sus llaves, cada vez que se entera se mosquea y se queja. Pero es normal que las lleve, porque cada dos por tres, con la memoria que tiene, tenemos que abrirle la puerta de su casa a la vieja. Así que mi mujer lleva las llaves y dos o tres cosas más, como dice ella. Dos o tres cosas más, como los clines, el botecito de perfume, la barrita de labio, el maquillaje y el rime, y la sombra de ojo por si tiene que pintarse, y por supuesto dos o tres algodoncitos desmaquilladores por si tiene que desmaquillarse, y un espejito chiquitito y muy bonito por si tiene que mirarse para pintarse, maquillarse o desmaquillarse. Ese bolso que por fuera no parece tan grande, pero por dentro es como el edificio de un aeropuerto. Ya que tú ves lo que cabe, dice, me cago en su muerto. Porque tiene huevo. Y lleva un botecito de desodorante por si le huelen los sobacos. Y aunque no fuma, lleva un mechero por si alguien le pide fuego. Y la cartera, que en vez de una cartera es una carpeta llena de puntos del Carrefour, de los tickets del Mercadona, las fotos mías y las fotos de los niños, dos o tres billetes y las tarjetas y los papeles del médico por si acaso. Y por si acaso lleva hasta los papeles del ocaso. Y el móvil, ¿cómo no? Y no solo lleva el móvil, sino que lleva por si acaso también el cargador y las gafas de ver por si tiene que leer, y la gafa de por si sale el sol, y ya está, sin contar que también lleva un paquetito de chicle y una cajita de pastillita guanola por si le huele el aliento, y una linterna chiquitita y un peine por si se despeina con el viento. Y el monedero, ese monedero que es tan grande que más que un monedero parece una hucha, y una caja de tirita por si le aprieta los zapatos y se hace una cepadura que curarse la heridita. Y lleva un bolígrafo por si tiene que escribir algo y por si tiene que anotar alguna cosa, y una pequeña libretita que le regalé yo de color rosa. Lo dicho, que el bolso de mi mujer no es un bolso, eso es una mochila, es algo que la abro, lo miro y nunca salgo de mi asombro. Es como si llevara el baúl de la Piqué colgado del hombro. Mi mujer sale de la casa y lleva tantas cosas en el bolso que parece que va a ser una mudanza. Y eso sin contar que lleva un par de Almax por si tiene ardores, lleva un par de Fortaxés por si se le va el vientre, la pasta y el cepillo de dientes por si come algo fuera de casa. Y vais a pensar que todo esto de coña, que es de broma, que estoy de cachondeo, que estoy de guasa, pero pa' guasa la que tiene el bolso de mi mujer. Y de eso es de lo que vamos a hablar. De ese bolso y de todos en general, de los bolsos de piel, de los mercados que valen a tres, niña, que los tengo a 3 euros. Vamos a hablar de los bolsos buenos y de los de imitación, de todos, de absolutamente todos. Y esto será en este programa que, como ya sabes, se llama Los Cuentos del Lobo. Time's up. Radio 4G. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en internet. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Los cuentos del lobo. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¡Qué bolso más bonito que trae pasé miércoles ya! Es un beige, es beige. Pasé miércoles que realmente es jueves. Es sí, beige, claro. Colocarne, ¿no? Es colocarne. No, color crema. Color crema, así bueno, color carne. Color crema, color... Hay gente que tiene la carne de color crema. Tira además a color taupe. Hombre, ¿Coca-Cola qué? Taupe, es taupe. Un color que se lleva mucho ahora. El taupe, se ha inventado nuevo tú, ¿el taupe? No, no, no. ¿Cuál es el color taupe? Es ese color que es como color topo, que es un beige que tira a gris. En inglés o algo así, no taupe, eso se lo ha inventado Vittorio Luquino, ¿no? De aquello, ¿no? Que dicen, esto es taupe, ¿no? Es como un beige que tira a gris. Un beige que como que tira a gris, que es como un beige que tira como a rosa grisáceo. No, ese bolso de color carne. Vale, pues es color carne, se ve. Color carne de taupe, venga, vamos a dejarlo con un taupe. Eso, esta noche es un vamos bolso, a aprender. Es un bolso, es un taupe guar. Un tape guarro. Un tape guarro. No. ¿Qué llevan el bolso, Saray? Pues yo llevo la cartera, las pinturas, unas gafas de sol, un monedero para las monedillas del café, que siempre te estoy invitando a los cafés. Preservativo. De eso nada bonito. De eso nada. Yo jamás he llevado nada de eso. Todas las muchachas llevan ahí preservativo por si acaso se tercia. Eso es mentira. Mete que tú ahora llegas, tú sales del estudio, la moto no te arranca, levanta la mano, viene un taxi así, un moreno de aquello, un morenazo de aquello ahí. Como el anuncio este de la policía de las patatas, que llega la policía y empieza ahí a registrar y al morenazo de aquello así latino, ahí con barbita de tres días. Imagínate que tú ahora estás llevando un taxi y viene un taxi que a los Tarques. Dice, hola, ¿qué tal? Ay, hola, bueno, venga, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? ¿Tienes preservativo? No, venga, pues hasta mañana. Oye, a ti pierdes la oportunidad de tu vida ahí, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿No? Eso no ocurriría en una primera conversación jamás. ¿Viste, el otro día tú te querías casar con Carlos Tarques? Sí, a mi boda me lleva a Carlos Tarque. Por si alguien está escuchando esto, no, yo no me quiero casar con Carlos Tarque. Tú dijiste, yo me lleva a Carlos Tarque a la boda me lo llevo. Sí, pero yo quiero que cante mi boda. Ah, que tú te cases con otro y llevas a Carlos Tarque. Sí, eso es mi sueño. Oye, pero eso no está bonito. ¿Por qué? Eso no está bonito. No, eso no está bonito. Ya, es como llevarse al amante, ¿no? A la boda. No. Siempre a mí, vamos a ver, a mí mi mujer me convence con esa... A ver si un día hacemos un trío. ¿Y con quién? Con una amiga tuya, ¿vale? Pero primero lo hacemos con un amigo tuyo. No, entonces no. ¿Vale? Entonces estás cosa igual. Tú le preguntas a tu Alberto de quién es su chica favorita y te dice la Pedroche. No le gusta la Pedroche. Aparte, bueno, no digas la Pedroche, porque un día soñé que se besaba con la Pedroche y le llamé muy enfadada. ¿Te acuerdas que te lo conté? Bueno, vale, pues. ¿Y tú has soñado también que te encontraba a Carlos Tarque por la calle de la Bombesa? Me gusta Tamara Falcón, aunque parezca vergüenza. No, espérate, no me cambies de opinión. Tú un día soñaste que iba por la calle y le dabas un beso a Carlos Tarque. Ese era tu sueño erótico. Ese es mi. Que está colgado ahí los podcasts. Mi fantasía. Los podcasts de los cuentos. 250 programas que llevamos esta noche. Colgado ahí todo, 249. Mañana estarán los 250. ¿Y qué has traído? ¿El bolso? Hambre. Has traído hambre. Esto es lo que has traído. Yo espero que con ese bolso tan grande que tenga, pero no me cambies de conversación. Vale. Que no se me va a olvidar. A ver, cuéntame. Lo que tú le quieras hacer a tu Alberto. ¿Tú te imaginas que tú soñaste, claro? Te dice, pues mira, en nuestra boda vamos a hacer lo siguiente. Y me llamo Alberto, por fin, es el día más feliz de mi vida. Por fin, quiero que vaya a cantar mi boda a Carlos Tarque, venga. Y lo organizé y todo, te digo yo, mira, escúchame, ya hablo yo con ellos, yo te pago el concierto de los Carlos Tarque, Saray. Ese es mi regalo. El concierto yo me muero. Ese es mi regalo, el concierto del Carlos Tarque ahí en tu boda, vale. Y ahora dice, y te dice el Alberto, ¿por qué? Ay, porque es que, claro, es como un sueño erótico. Es más, has tenido un sueño erótico con él y tal. Para ti un sueño erótico era que ibas por la calle, lo besabas y desaparecía, ¿vale? Y ahora te dice él, ay, vale, cariño. Y yo quiero también que esté allí como de animadora de la boda y tal, la Pedroche. ¿Vale? Que no me gusta. A ti te dice que le gusta la Tamara Falcó, claro. Tú pones la Tamara Falcó al lado de la Pedroche y te dice una mierda para ti. No, ni de coña. Es que no me presto. Digo, claro, no, esta no tiene que estar en mi boda. Tú te quieres llevar a tu boda a cantar a uno de tus sueños eróticos y uno de los sueños eróticos de todos los hombres, incluido tu futuro marido. Lo que pasa es que no te lo va a decir a ti por diplomático porque no quiere discutir que es la Pedroche. Va a decir, no, va mi sueño erótico, el tuyo, ¿no? Que vaya, yo qué sé. Que no. Mira, que vamos no, a llamarte no. Delgado, que es amiga nuestra y es de la casa y es buena gente. Es así. Claro, tú dejas para que... Que es muy maja ella. Claro, te delgado, sí, Carlos Tarque te delgado. Bueno, los bolsos. ¿vale? Vamos a dejar hablar de Teté Delgado, que la conozco, es amiga mía. Y posiblemente, como esté diciendo Teté, están hablando de ti, esta es de la que lleva la plancha en el bolso. ¿Sabes? Cuando te da con el bolso, con la como la madre aquella de la Tamara, ¿te acuerdas o no? Sí. La de no cambié, no cambié, que llevaba la plancha en el bolso y decía pum, y te pegaba con el bolso y venga, y te daba con la plancha. Bueno, esta noche, una oyente fantástica, una bellísima persona, porque hay buena gente, todo el mundo es buena gente, pero la gente es escucha las cuentas del lobo. Un oyente. Un oyente. Un oyente se ha puesto en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, Los Cuentos del Lobo, pero también estamos en @cuentosdelobo en Twitter. No, no. Y sí, te lo prometo. Me la estás metiendo doblada. Un oyente te va a pedir un programa dedicado a los bolsos. De verdad que sí. Bueno. De verdad que sí. ¿Sabes por qué? Porque vende bolso. Dice que es un mundo el tema de los bolsos, cómo somos capaces las mujeres de meter tantas cosas y de que es un poco como los bolsos de Mary Poppins. Entonces quiere que le dediquemos un programa a los bolsos para que aprendan, por un lado, y por otro lado, investiguen y sepan por qué somos capaces de meter tantas cosas dentro. Pues aquí estamos, Saray Avellán, Miguel A. Rodríguez, Sevilla. Esta noche volvemos a tener la suerte, el privilegio y el honor de tener a Esther La Paz, el control de sonido para convertir tus sueños en realidad y tus órdenes en tus deseos en orden, ¿eh? Y aquí estamos, pues tres personas, pues súper encantados de dedicarle un programa a los bolsos porque tú nos lo has pedido. Vamos a intentar hacer este programa lo más o menos posible, lo más divertido, que después resulta que son los programas mejores, ¿eh? Sí. Yo dudaba mucho del programa del arco iris, dudaba mucho del programa de los perfumes y ahí están pedazos de programa, ¿eh? Las tres www.radio4g podcast, Los Cuentos del Lobo, y te los descarga todo. Y tenemos dos colaboradores, seguramente sabrán mucho de bolso. Mucho. Los dos colaboradores, el Israel y la Wikipedia. Vamos a empezar a hacer el programa como si supiéramos. Empezamos con los hombres. Empezamos con nuestro Israel, porque eso de empezar con las mujeres es demasiado típico. Así que a nuestro querido Israel, diccionario de la Real Academia Española, le vamos a preguntar qué sabe sobre los bolsos. A lo mejor sabe algo. Definición 1 de la palabra bolso, 2 puntos. Bolsa de mano generalmente pequeña, coma, de cuero, coma, tela u otras materias, coma, provista de cierre y frecuentemente de asa, coma, usada especialmente por las mujeres para llevar dinero, coma, documentos, coma, objetos de uso personal, etc. Los hombres también llamamos bolso, pero como le llamamos un bolso, lo lleva el hombre, se le conoce vulgarmente y comúnmente como... ¿Lo sabes? Las mariconeras. Una mariconera, para que tú veas, ¿eh? Lo duro que somos. Si un hombre lleva bolsa, es una mariconera. Pero bueno. Mi querida Wikipedia, ¿es cierto que un bolso es un receptáculo cuya función principal es la de transportar un número reducido de objetos de uso frecuente? Es un receptáculo cuya función principal es la de transportar un número reducido de objetos de uso frecuente. Puede tener diferentes formas y tamaños y, asimismo, puede fabricarse con una pluralidad de materiales, cuero, plástico o tela. Estos elementos dependen, en gran medida, de las modas y del arte existentes en un lugar. En Los Cuentos del Lobo amamos la historia y queremos trasladarte y contagiarte ese amor. Hoy analizaremos a fondo la historia de... ¡Los bolsos! Es que ya no pienso hacerlo al unísono, ¿no? ¿Por qué no? Pero es que nos queda perfecto. Prefiero que lo hagas tú, queda muy bonito. Mira, vamos a hacerlo al unísono, si es que parecemos dos Sara y mira, una... Dos y tres. ¡Los bolsos! Es que Dios, te fastidia cada vez igual que un borde, ¿no? Lo bordo, igual que en tu cabezuela. No imito ni una voz bien, la tuya la hago perfecta. Tenías que tener grabado, me encantaría que tuviera grabado 10 o 15 discos para que todas las canciones que me tocaran fueran tuyas. Mira, una, dos y tres. ¡Los bolsos! Eres un cabronazo. Bueno, los bolsos también tienen historia, me imagino yo ahí. Así la pintura es. Rupestre allí en Altamira, ahí un hombre corriendo detrás de un mamú y la mujer detrás del hombre ahí, por la cogido con la mujer en ardentada de la cueva de al lado y pegándole con el bolso. La utilidad del bolso viene desde tiempos muy remotos, pero quizás hoy el concepto del bolso es muy distinto al de generaciones anteriores. Hoy más que nunca existen indicios de la existencia del bolso hace miles de años. Algunos jeroglíficos egipcios muestran una especie de bolsitas que se llevaban alrededor de la cintura. Los bolsos en determinadas épocas eran símbolos de la posición social según los adornos que llevaba y la pedrería que también estaba incrustada. Cuanto más elaborado fuera el bolso y más riqueza tenía esa persona. Los egipcios siempre por todos lados. Saray, hazme ya un favor, de verdad. Mira, hacemos una cosa con dos cojones. Sí. Le dedicamos... ¿Tú crees que habrá material como para hacer un programa de los egipcios? Por supuesto. ¿Tú crees que habrá un material para dedicarle una semana a los egipcios? Seguro. Seguro de las cosas que inventaron Vamos, si nos sale mucho material, vamos a dedicar mínimo dos programas. Reto aceptado. ¿Vale? Apúntatelo por ahí ya. No nos lo pide nadie, porque hay que ver. Basta de yo decirte que tú eres tan antigua como una máquina de coser. No, que sí nos lo piden, que sí nos lo piden. ¿A que no lo han pedido lo de los hechos? Sí. Hostia, que son ya... Es que, escúchame, hoy y también hacemos las latas de... ¿Cómo se llama? De conserva y tal. De conservas, porque hay un chico que se dedica a ello y quiere que se lo dediquemos. Pero está siguiendo un orden, porque es que yo tengo que pedirte disculpas. Ya lo dije ayer, agradecido que con lo de la tele tu cara me suena, lo del teatro y tal. Saraya Villán se está comiendo no solamente la o sea, la copresentadora o presentadora, yo en este caso el copresentador, sino que es la redactora, es la encargada de recopilar no todos pasa los datos. Madre mía, pero así escúchame, es que he perdido el orden de la lista de espera. No sé si son 150 o 200 temas los que tenemos, pero ¿estás siguiendo el orden? Estamos sí, cronológicamente, para que te dices el padre. Amiga, pues escúchame, lo de los edificios, hay que sacar ahí una serie pan, de datos. Al del pan le colé. ¿Al de qué? Al que propuso el pan, sí, le colé. Porque yo soy muy de pan. Ah, sí. Hombre, cuando hay pero temas que no han pedido cronológico y son actualidades, que sí lo metieron, pero bueno, venga. Sigue hablando, lo de los egipcios, que es sorprendente, de verdad, han estado ahí siempre, son los inventores de todo, claro, hasta lo de las pirámides. Si se dice que las pirámides son los Anunnaki, oye, ya está aquí el 2016. ¡Qué miedo! El 2016 es el año en el que venían los Anunnaki, tenemos que llamar otro día a Pérez Sala. Oye, llamamos el otro día también a Doña Piedad, no nos cogió el teléfono. Es que nos ha dicho a través de @cuentosdellobo en Twitter que ha estado malilla y que se está recuperando, pero que está escuchando nuestros programas en podcast, que nos otra quiere mucho. Oy. Y que nos vamos a poder poner en contacto con ella en cuanto esté como un toro. Otra cosa, ¿te acuerdas que en el aniversario hicimos ahí ese programa en el que abrimos las llamadas telefónicas para que la gente hablara con nosotros? No, que ahora solo se pueden poner a eso, a través de contactos de @cuentosdellobo en Twitter y los cuentos de lobo en Facebook, pero abrimos las líneas telefónicas. ¿Podríamos hacer un especial Navidad de eso y volver a llamar a esos oyentes que se lo merecen más que nadie y que después que nos llamen a nosotros todos aquellos que quieran? O bien especial Navidad o bien especial Año Nuevo, y así nos ponemos en contacto con los oyentes y los oyentes se ponen en contacto con nosotros y hablamos con ellos. Llamar a Pamela y decirle: Pamela, feliz Navidad, con ese acento tan dulce que tiene, y diga: feliz Navidad, mi niña. Oye, los pelos de punta. Y tiene a todos los hombres cardíacos. Wow, o llamar Bumburico y con ese acento ahí decirle: Bumburico, ahí, feliz Navidad, y que nos diga con ese acento ahí tan dulce, tiene: ¡Feliz Navidad! ¡Ahí! ¡Feliz Navidad! Bueno, hay que ver, a ver si lo hacen. Venga, sigue hablándome de la historia de los bolsos. Damos un pasito atrás en el tiempo y nos trasladamos al siglo XVI, porque los bolsos tomaron un papel muy práctico con el uso de materiales comunes como el cuero, y los bolsos se hacían con un cordoncillo que se ataba a la parte superior formando lo que se denominaba limosnera. También se comenzaron a hacer bolsas más grandes de tela para los viajeros, que se llevaban colgados con unas grandes asas cruzadas sobre el hombro. Eso se sigue utilizando. Y en el siglo XVII comenzó a ser un artículo variado y utilizado tanto por mujeres como hombres, que llevaban bolsitos pequeños con formas pues más complejas. Llegada al siglo XVIII, estilo neoclásico, desaparece la cantidad en aguas bajo las faldas de las mujeres y el uso del bolso arruinaría el efecto de la vestimenta, por lo que empezaron a utilizar pequeños bolsos de mano llamados retículas. Las damas tenían un bolso para cada ocasión y cada revista de moda escribía debates sobre cómo llevar el bolso de manera adecuada. Normalmente en las retículas se llevaba el colorete, polvos faciales, un abanico, perfume, tarjetas de visita, una cajita para las tarjetas y sales. ¿Y desde cuándo se empieza a utilizar el término de bolso? Se utiliza a partir de los principios de 1900 y se refería a los bolsos de mano utilizados por los hombres, pero tipo maletín. Tú no utilizas nada de eso, ¿no, Sebi? No, yo tengo de todo, la verdad. Yo depende para qué sí que lo utilizo, en serio. Tú eres más de mochila. No, sí, porque últimamente soy muy práctico. Últimamente me cabe todo en una mochila. Mi mujer no se explica cómo puedo salir una semana fuera de casa y llevármelo todo en una mochila. Yo no me explico cómo puede salir un día fuera de casa y llevarlo todo en una maleta. Y luego te quitas los calzoncillos como el papel de las magdalenas. No, es que precisamente es lo que llevo en la mochila. Ah, vale. Calzoncillo, calcetines, ropa interior, ¿sabes? Pero ahí está. Bueno, pues estos maletines se convirtieron en una inspiración para nuevos bolsos que popularizó el género femenino, incluyendo bolsos con complicados mecanismos de cierre, compartimentos interiores, asas, y los joyeros también aportaron nuevos diseños, añadiéndose a compartimentos para gafas, las gafas de ópera para ver mejor, cosméticos y abanicos. Años 20 trajeron una revolución en cuanto a la vestimenta en general, con las formas de los escotes, el largo de las faldas, y los bolsos no necesariamente tenían que conjuntar con lo opuesto. Curiosamente, las señoras de buena posición económica tenían muñecas con vestidos exactamente iguales a los suyos y réplicas de cada complemento, incluyendo bolsos, sombreros y zapatos. En los años 40 llegó una gran austeridad en la forma de vestir, con la llegada de la guerra y las distintas crisis. La llegada del plástico simplificó el diseño del bolso y bajó sensiblemente también la calidad. Pero en los años 50 comienzan a surgir los grandes diseñadores que ya conocemos hoy y que se siguen utilizando, como Chanel, Louis Vuitton, que no es de Albacete, que es francés, y Hermès. Y ya en los 60 se deja atrás el estilo clásico para dar al bolso una imagen pues juvenil y desenfadada, un bolso que utilizamos todos, bueno, sobre todo todas y algunos todos. Bueno, que venga a mí otro que me diga a mí quién es capaz de dar esta información como la da mi compañera Saray. De verdad, te quiero, Saray, te quiero un montón. Yo también. No sería, no, sí, pero ya me encanta, ya me gustaría a mí de saber. Dime. Por Navidad nos regalas a Esther La Paz y a mí un bolso, pero bueno, no, vamos a ver, no, pero de verdad, Esther La Paz y está tú ahora mismo, estáis, no es que seáis dos contra uno, normalmente sois dos contra uno discutiendo de temas que sabemos, no tengo ni puñetera idea. No pasa nada. Que me hables con sinceridad, Saray, de verdad. Quiero que me hable, como suele decir, con la mano en el pecho. Pero tampoco te la toca decir mucho, que uno es de piedra, ¿verdad? Un lobo. Te pone la mano en el pecho, ¿vale? Háblame con sinceridad. Yo estoy perdido en esto. Yo sí conozco a mi mujer, pero mi mujer como que no es mucho de bolso, ¿vale? Mi mujer no es normal, el tema de los bolsos ya como que no le llama mucho la atención. Mi mujer le gusta más otro tipo de complemento, ¿vale? Que tiene también auténticas barbaridades. Pero una pregunta, por regalo, no me excuse que siempre dice, sí, pero es que me lo regalaron. ¿Cuántos bolsos tienes tú en tu casa? O en tu casa, entre tu casa y casa de tu madre. ¿Cuántos bolsos tienes tú, Saray? Yo unos 15. 15 bolsos. Quizás más. Venga, no, voy a decir 20. Dime la verdad, sé 20, sincera. 20. 20 bolsos. O sea, ¿a ti te gustan los bolsos? Como complemento, di la verdad. La verdad, no seas humilde, no seas... Que también si tienes algo es porque te lo has regalado, porque tiene mucha gente alrededor que te regala cosas, o te la has currado, coño. Que no me tengas que decir, ¿cuántos bolsos tienes? Pues unos 20. Sin duda, unos 20. Porque entre pequeños, grandes, los típicos de fiesta, el típico enorme, pues un poco para cuando viajas. Tengo 20, ¿20? Seguramente. Y si no tienes 40, ¿no? Tampoco te pases. Eso es como lo de los años. Tampoco, di la verdad, Saray. Di la verdad que te conozco. Tengo muchos, lo dejamos ahí. Di la verdad, Esther, que te conozco. Cinco. Esther tiene solo 5. Que además que has visto que es un programa dedicado a los bolsos. Esther tiene 5. Mi mujer que puede tener eso, 4 o 5. Pero ya te digo que no es muy de bolso. Pero tú, ¿cuántos tienes, Saray? La verdad. Pues unos 20. Mentira. Es que me encantan. ¿Pero por qué dices mentira? Porque seguro que estoy seguro que tienes más. Te conozco ya, te lo estoy viendo en la cara. Di la verdad, no seas humilde. Que no prometo, estamos aquí hablando, a ver, de. Es que no los he contado. Nadie va a decir, mira la tía esta ahí que tiene 50 bolsos. No. A ver, piensa que yo vivo en una casa de 40 metros cuadrados. Vale. Entonces, que yo utilice y que, vale, y que tenga capacidad en mi casa para guardarlos, maximísimo 20. O sea, es que no, utilizo casa, los mismos cuadros. ¿Y en casa de siempre tu madre de soltera tiene otros 20 o 30? ¿Cuántos puede tener tu madre? Mi madre tiene más. ¡Bua! Mi madre puede tener el doble. ¿Cómo se pueden tener 50 bolsos? Y una cosa, Saray. Porque te los vas regalando, los vas comprando, claro, y no los tiras jamás porque vale, los tratas bien. Vale, pero porque te gustan. La gente sabe que a mi mujer le gustan los bolsos. ¿Tú cuántas pares de zapatillas tienes? Yo para de zapatillas no, es que conmigo ahí no vas a dar. Yo, por ejemplo, a mí hay un tema que yo he llegado a tener 26 chándal, ¿vale? 26 chándal. Entonces ya mi mujer dijo, fuera chándal, toma por culo y ahora tengo legging. Y puedo tener casi 20, 30 leggings diferentes, puedo tener. ¿Y tú diferencias entre unos y otros? Hombre, claro. Son todos iguales. No, madre mía, son todos iguales. Si prácticamente llevo 2 meses sacando unos diferentes, a lo mejor que tenga 3 negros, que uno sea de Carcedonia, claro, yo tengo legging, yo ahí sí, pero no, son cosas que me gustan y ya la gente, lo que tú dices, la gente que me ve, es más, me ve desigual y me dice, mira, ven aquí a esta tienda y escoge que te viste con unos leggings de desigual, que esos que sacas son de la temporada pasada. O me ve de Carcedonia y me dice, mira, te voy a regalar 3 de Carcedonia. Entonces los tengo diferentes, tengo legging que pone Star Wars, saqué el otro día uno que pone, o sea, con los billetes, con dólares. Tengo, pero me gusta. Pero los yo leggings te decía, tienen un programa, ¿eh? Pero escúchame, sí que lo tienen, sí que es verdad que lo tienen, ¿eh? Pero escúchame, Saray, ¿y ahora tú tienes alguno de esos de Chanel? Alguno. ¿Y uno de Vuitton? No, bueno, ¿y sí? ¿Y uno de Hermes? No. Di la verdad. Te lo prometo. Di la verdad. Que no, a ver, yo hay veces que puedo utilizar algún bolso que es bueno, pero no es mío. Vale, eso es otra. Eso es muy típico en las chicas. Eso es otra, tú te compras uno bueno y ahora se lo sacan todas las amigas tuyas. Pero, ¿qué vale un bolso de Chanel? Te hablo desde la más grandísima ignorancia. ¿El qué? Un bolso de Chanel. Pues un bolso de Chanel. El más barato y el más caro. Bueno, el más caro vamos a hablar después de los más caros. Pero los que tú tengas, por ejemplo, uno normalito que tú tengas. No te pienso decir esto porque no lo sé, porque a mí me lo han regalado. Eso es la verdad. Ahora, yo nunca he entrado en Chanel y he preguntado cuánto vale un bolso. Pero antiguamente no valían tan caros como ahora. El otro día un mojón, Pati. Si te regalan un bolso, te meten en internet y tú ves cuánto cuesta ese bolso. Es que en internet no lo puedes saber. Tienes que entrar no a la tienda. Hombre, no dan sus precios en internet. ¿Y tú nunca has ido a una tienda de Chanel? me da mucho corte entrar. Mira, mira, mira, tú quieres que hablemos de los vicios. Yo estoy enviciado, a mí, mira que no soy de marca, nunca he sido de marca, de verdad. Pero estoy enviciado con Adidas. ¿Con Adidas? Con Adidas, por ejemplo. ¿Por qué? No sé, me gusta el logo, no lo sé. No lo sé, no me cuentes más de que hacer la ropa en la pero India. ¿Pero desde hace muchísimo tiempo? Bueno, sí, sí. Mi primera prenda Adidas tendría yo 14, 15 años, en el 84, en el 85. Pero a mí es una marca que me encanta. Oye, la ropa que me gusta cómo me queda. Entonces no tengo por qué decírtelo. Claro, de Adidas, como mucho te puede gastar, a lo mejor, yo no sé, 60, 70 pavos una zapatilla. Pero un bolso que puede costar y 120, un bolso. Bonito. Bueno, las que tengo yo no. Yo tengo, por ejemplo, una de digamos, de training de aquella que sí me costaron ciento y pico, pero no son Adidas. Por ejemplo, a ver, yo tengo un bolso que me regalaron un cumpleaños y es de Loewe. Y dices, Loewe, madre mía, qué pasada de marca. Bueno, pues lo pillé al 60% de descuento, las clásicas rebajas de agosto. Y no siempre sé si... te justificas, Saray, pero de verdad. Que estaba pero muy bien. Pero no tiene que justificar. Imagínate que costaba 1.200 o 1.000. O 1.000. A lo mejor se quedó en 400, que aún así es una barbaridad. 1.200 euros en un bolso. Pero si yo, Saray, yo nunca he llevado 1.200 euros en un monedero ni en un bolso. ¿Cómo va a tener tú que el bolso ya nada más que cueste 1.200 euros? Ya, pues bueno. A lo mejor ahora mismo ese bolso, o sea, costó unos 390 o 400 con el descuento. Me que aún así es una pasta. Me promete que después al final del programa me vas a hablar de los bolsos más caros del mundo y toda esa historia. Que 100%. Venga, pues ¡vámonos que nos vamos! Radio 4G. El futuro es ahora. Los cuentos del lobo. Curiosidades. Curiosidades. Curiosidades. Bueno, curiosidades. Estoy aquí viendo los datos que me vas a leer y flipo. Me vas a hablar ahora mismo de la cantidad, de la media más o menos de bolso que tienen según una encuesta que se ha hecho y flipo. Una barbaridad. Según una encuesta llevada a cabo en Reino Unido, la media de las mujeres en la treintena posee unos 21 bolsos. Pero es que, ojito, que compra uno cada 3 meses, calculándose que en toda su vida va a tener alrededor de 111 bolsos. Arroba cuentos del lobo, por favor, ponte en contacto con nosotros y dinos si es verdad que una mujer, o sea, que en general una mujer puede tener a los 20 años, a los 30 años, unos 20 bolsos y termina con una media de 100, 110 bolsos. Increíble, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí. Más y cositas. Y después de todo, no deja de ser una fuente de gérmenes y de microbios, un bolso. Justo, porque una reciente investigación realizada por una empresa, Initial Washroom Hygiene, ha revelado que la superficie de los bolsos, generalmente que es esponjosa, porosa, es una tela, es un lugar ideal para que se instalen gérmenes de todo tipo. Para que os hagáis una idea, los bolsos contienen más bacterias que los retretes. ¡Madre mía, qué asco! Así que tú la ves toda fina con bolsitos de marca y a lo mejor está llena de guarrería. Déjame el bolso ese de 1.200 euros que me estoy cagando. Me voy a cagar en el bolso que está más limpio que un retrete. Otra cosa, ¿se sabe también cuál es el dato del peso medio del bolso de una mujer en España? El 71% de las españolas asegura que su bolso pesa más de medio kilo y más del 78% de las mujeres confiesa que es incapaz de permanecer un solo día sin él. Oye, ¿y cuál es el modelo de bolso más querido entre las españolas? Pues mira, pues no sé, espérate, déjame que me... Sí, el Maxi. Busca. El Maxi. ¿Qué es el Maxi? Explícame lo que es el Maxi. Pues el Maxi es un bolso grande que te cabe prácticamente todo y que al final, pues cuando recurres a él, no lo cambias en toda la semana. Ah, que Maxi es... Maxi es de grande, el tamaño. Puede ser de la marca que sea, puede ser de esta o de la otra, pero es un bolso grande. Es un bolso grande, sí. Y el 41% de las mujeres tiene entre 6 y 10 bolsos en su armario, pero el modelo que más triunfa, como decíamos antes, es el Maxi, el Oye, grande. Otra cosa, tú Sara, y cuando tú sales cada día, ¿tú cada día cambias de bolso o dices esta semana llevo este o llevo este de lunes a jueves y los viernes y los sábados llevo este? Al final pues cambias de bolso, si vas de marrones te pones un bolso beige o marrón, si vas de negros pues te pones un bolso de pues que te vaya con el conjunto. ¿Pero tienes un dato que certifique esa cifra? Pues mira, en cuanto a números de veces que las mujeres cambian de bolso, solo el 8% lo hace diario y más de la mitad lo escoge en función de lo que se ponga. Lo que tú estás contando, ¿no? Sí, justo. Yo, por ejemplo, estoy en esa mitad y el 22% no lo cambia casi nunca. O sea, dice, pues como mi hermana con el abrigo, que dice, Sara, es que tú tienes muchos abrigos. Yo tengo un abrigo. Bueno, pues yo tengo varios. Dependiendo del color, me pongo uno u otro. Y me has puesto aquí, dice, Villa, pregúntame por esa expresión que dice guárdamelo en el bolso. ¿A qué te refieres? Sí, en este momento voy a hablar dirigiéndome a las mujeres porque seguro que estáis hartas de escuchar esta frase por parte de vuestra pareja. Eso de, guárdame esto en el bolso. Porque no eres la única. De hecho, al 49% de las encuestadas les irrita y les molesta muchísimo que su pareja les dé objetos para guardarlos en su bolso. A mí me ocurre y es incómodo, muy molesto. ¿Qué te dice tía Alberto, por ejemplo, que guarde en tu bolso? Guárdame esto. Y tiene dos teléfonos móviles, uno de ellos el iPhone Plus, el enorme, el que parece un iPad. Tiene una cartera bien gorda, llena de monedas, y al final me sobrecarga mi bolso y tengo que estar como si fuera su madre. No, bonito, guárdatelo tú. ¿Y tú qué llevas en el bolso? Lleva unas alforjas. Pues, ¿qué llevo en el bolso? Yo llevo pues la cartera, las pinturas, el cargador de móvil, el móvil. Llevo tickets, no sé, llevo... No ¿Y sé. Así raro, algo raro, Saray? Chicles, gafas de sol, llevo pastillas por si me duele la cabeza. Yo creo que a medida que una se va haciendo mayor va sabiendo lo que necesita y lleva de todo. Pero así algo raro que diga tú, mira, pues llevo un bote del aceite para la moto. Raro, déjame que mira, ¿verdad? Un segundito. Venga, mira, sin raro. Pues mira, llevo aquí unos pendientes. ¿Unos pendientes para qué? Pues supongo que en algún momento me hacían daño las orejas y me los cambié. ¿Y tú eres de las que lleva tirita también por si te hacen cebadura? Tiritas, justo, llevo tiritas a veces para los pies. Vale, ¿y lleva el esmalte de las uñas por si acaso tienes que pintarte? Llevo esmalte, no llevo esmalte de las uñas, pero eso es muy típico. ¿Pero lleva también... por la pintura de los ojos para pintarte en el coche de los semáforos? Eso sí, eso lo hago siempre. ¿Pañuelito de papel Kleenex lleva también? Llevo papel Kleenex a veces. ¿Cuántos manojos de llave lleva? Llevo tres manojos de llaves. ¿La moto, la de tu casa? Mira, algo raro que llevo en el bolso, una bolsita de té. ¿Una bolsa de té para qué? Porque hay veces que me apetece. ¿Y no llevas sacarina? Por si en el bar donde te lo toman no hay sacarina. No, mira, mira, Jalón acaba de entrar a la pecera, que no sé si le ves. Sí, mira, que va Jalón. ¡Ay, cógelo ahí! Me dice por el pinga que gomitas. Eso lo llevará él en el bolso. Gomitas, yo no llevo gomitas. Gominolas, no. Es que, Saray, es que yo creo que eres la muchacha joven de entre 25 y 30 años que no lleva preservativo en el eso bolso. Es una guarrada. Guarrada ni una guarrada, coño. Si se tercia, se conoce a un muchacho, no lo lleva él, lo llevas tú. Pues mira, de toda la vida que yo sepa, los lleva a los hombres. Otra cosa, Saray, sí. ¿Eso que hay que son gominolas? Gominolas no, son chicles. Chicle. ¿Y gominolas no era de las que dice, me voy a comprar una bolsita de gominolas? A mí me encanta cuando compro gominolas decir, venga, las voy a guardar para que me duren para mañana. Pero claro, al final nunca me duran, me las como en esa misma tarde. Pero tú, por ejemplo, si tú llevas el bolso ese que te compraste al 60%, que costaba 1.200 euros meter las gominolas y después en la bolsa se derrama lo que es la azuquilla de la gominola, después que lo que hace es un bolso de 1.200 euros. Le das la vuelta y lo limpias un poquillo. Y empiezan a caer ahí monedas, ¿no? Claro, moneditas de un céntimo, de dos, las ñañas. Y después, por ejemplo, cuando tienes un bolso bueno, lo más normal es que no lleves dinero dentro. ¿Y tú eres ordenada o eres como todo el mundo? Tú, por ejemplo, entras en el parking, coges un ticket y ahora dices, mira, el ticket cojo, saca mi cartera, abro la cartera, aquí tengo los billetes, no, aquí lo meto al tuntún, como todo el mundo. ¿Y tú eres de las que suele tardar mucho, por ejemplo, para encontrar las llaves? Tú dices, llegas a tu casa, venga, me pongo a buscar la llave, o tienes un compartimento donde siempre metes la llave. No, me pongo como una loca, me siento en el suelo y empiezo a buscar. Pongo la luz del móvil y me pongo a buscar. Es muy incómodo. O sea, de verdad, que te lleva media hora buscando. ¿Y tu bolso pesa medio kilo, como decía la media del peso del bolso de las españolas? El mío pesa 3, porque llevo muchas pinturas. Y es que la curiosidad es que eso, ¿verdad? Antes de que vengas, yo me pongo un poco mona. Es que va. ¿Y muchas veces no has encontrado algo en el bolso que lo perdiste en el año 97 y resulta que estaba ahí? Oye, te estoy dando mucha información para no, hacer una sola no, Saray, no te estoy preguntando nada comprometido, Saray. Vez he encontrado, he redescubierto algo que encontraba en un bolso antiguo. Ahora, sí. Eso, claro. ¿Como que, por ejemplo? 5 euros. Madre mía, qué alegría le da cuando un pintalabios que había perdido. un pintalabio había perdido y estaba ahí, resulta, y ya estaría pasado de moda. Yo, Sara, lo que te estoy preguntando, yo supongo que todas las mujeres están identificando contigo y todos los hombres estamos flipando, porque sí que es verdad. Claro, yo flipo porque yo no tengo la sana costumbre de registrar el bolso de mi mujer. No la tengo. Otra cosa es que, por ejemplo, Albert, ¿tú te registras el bolso? Nunca, jamás. De hecho, cuando me dice, ¿puedo coger mis cosas del bolso? Yo le digo, sí, pero dame el bolso a mí, yo lo miro. Claro, ¿sabes por qué? Porque una vez lo miró y me puse enferma, dije claro. Que no. No, lo miro no, porque a mí me dice mi mujer, Guillermo, corre, ve para los niños al colegio, ¿dónde está la llave? En el bolso, cógela. Y empiezo a sacarle todas las cosas, porque me dé, trae para acá el bolso. Ya te la saco yo, porque ella parece que lo tiene desordenado, pero dentro del desorden hay un orden, ¿eh? Claro, es un caos organizado. De todos modos, también es verdad que están las cuestiones de que al final somos chicas, tenemos cosas de chicas, y dice Esther, ¿y qué más da? Me dice, por el pinga, ¿qué más da? Si ya te conoce, ya lleva, ya, pero me da igual. O sea, no me gusta que me vean mis cosas. Y por ejemplo, tú no eres de esas de las que dice, mira, voy por la calle, ¿no? Me comí un chicle y el papelito, no, hostia, no hay una papelera, lo tiro al bolso. O me limpio, mira, estoy aquí, cojo un cline, me sueno así, que tengo un moquillo y tal, y ostras, no hay una papelera cerca, no lo voy a tirar. Claro, solo. Y luego te encuentras esas joyitas en casa. No, joyitas no tiene ahí que si papeles cline ahí seco, hay papelillo de los chicles, no se le guarda esas cosas ahí para retirarla después cuando llega a tu casa. Sí, luego cuando llego a casa o que voy a cambiar de bolso y me encuentro esos tesoros, los tiro a la basura. Oye, y claro, y lo que estamos hablando ahí, lo que yo he dicho antes en el monólogo, prácticamente el bolso de una mujer parece que sales al trabajo y parece que lo que sale es que te vas de mudanza. Y tú por ejemplo, tú ahora de las que llevas media hora cambiándote, media hora pintándote, media hora que te llevas la ducha, otra media hora con el pelo y ahora te vas a hacer y dices tú, hostia, el bolso no va a juego. Y ahora realmente, ¿cuánto tiempo tarda tú en cambiar una cosa de un bolso a otro cuando quieres salir de otro bolso? Nada, eso tardan 4 o 5 minutos. De todos modos, pensando en un poco lo que preguntabas antes de ¿alguna vez te has encontrado raro en un bolso? Sí, unas medias. Y no pienses mal, simplemente como a veces a lo mejor voy a un evento o algo y me da miedo que se me rompan las medias, me llevo otras de repuesto. ¿Y nunca metiste un tanguita en el bolso? Jamás. ¿No para decir cuando llegue y me cambio? No. Salgo con braguitas, salgo con braguita y después salgo con mi Alberto. Que no. Ay, que ve, qué curioso es. Luego te cuento más cositas. El fabuloso y maravilloso y misterioso el mundo de los bolsos de las mujeres, ¿eh? Sí. Oye, ¿y tú no tienes, por ejemplo, y armas de esas sin de protección femenina? Porque tú ahora mismo salimos aquí de la calle, ¿vale? Ahora mismo salimos juntos tal y cual, tú moto tal, pero después llegas a tu casa así, tú no llevas lo que es el spray ese antiladrones, ¿cómo se llama? O antivioladores, ¿no llevas cosas de esas? No. ¿No? No. ¿Y no llevas una linterna? Bueno, llevas el móvil, es la linterna, que, claro. Claro, está el móvil. El móvil ahora mismo cumple muchas funciones. ¿Y no llevas un silbato de esas así por si acerca alguien de aquello para evitar y eso? No, ¿no? No. ¿Y no llevas un pito que solo lo escucha a los perros por si ve un perro darle por culo? No, ¿no? No. Ay, que ve, qué curioso, ¿eh? Yo llevaría cosas de esas. Mira, un a la vuelta te voy a contar toda la información sobre los bolsos, pero un poco desde el punto de vista masculino. De hecho, te voy a pedir a ti que lo cuentes. ¡Vamos, no, que nos vamos! Radio 4G. El futuro es ahora. Los cuentos del lobo. En Los Cuentos del Lobo tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, razón por la que hacemos esta sección que se llama Tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me salga del chusqui. Así que venga, tu pregunta. A ver, ¿qué es esto? Me está haciendo con la mano. Que no vamos a hacer preguntas. A ver, lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? ¿El qué vamos a hacer? Mira, la revista masculina GQ ha contado todo lo que necesitamos saber sobre el accesorio de las mujeres, ¿no? Entonces, como está escrito un poco desde el punto de vista masculino, toma el guión, cógelo. Venga, tú vas a hacer esa tarea ahora. Venga. Uno. No te librarás de sujetar su bolso si pasa más de 2 horas con ella. Así es. Es verdad que cuando vamos de compras, las mujeres al final... Sujeta el bolso. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, a mí no. ¿No te ha pasado? A mí mi mujer no me da el bolso. ¿Por qué? ¿No se fía de ti? A mí mi mujer no me da el bolso. No se fía de ti. No se fía de mí, de que se lo registre. Venga, apunte número 2. Una de las principales funciones del bolso femenino es llevar escondida comida o bebida cuando va al cine. Eso es así, muchas veces los hombres nos dais: ay, venga, sujétame esta chocolatina, si no tengo que pagar tanto dentro. Eso es de tieso, a mí solo me faltaba ir al cine y me voy a llevar allí 2 cervezas o 4 cervezas. Eso es de tieso, Saray. Pues mira, yo una vez fui a Taco Bell y guardé un par de tacos en el bolso. No es una cuestión de tieso, aparte de que te ahorras dinero. Es que hay veces que en el cine no solo es que sea más caro, es que tienes muy poquita cantidad de opciones. Yo desde aquí quiero darle un saludo a mi madre, pobrecita. Ay, mi madre, que sé que nos está escuchando, una de nuestras fans más grandes. Siempre, bueno, ella dice que no escucha. Seguramente ahora está a las 5 en la cabeza, ya por la así. Pero bueno, mi madre, cada vez que vamos a un restaurante, vamos, y no te digo nada, ya si vamos a una comunión, un bautizo o lo que sea, le cogemos el bolso sin que se dé cuenta, le echamos todos los paquetes de rosquito, todo el pan que ponen en las mesas. ¿Ah, sí? Y bueno, y cuando se da cuenta la pobre, tiene a lo mejor todo el bolso lleno de rosquito y ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ahí la vieja robando el pan y esa cosa! La segunda función es guardar todo aquello que no quepa en vuestros bolsillos. Claro, esto es de hombre a hombre, efectivamente. Siempre acabáis colocándonos carteras, móviles, no, cargadores, o sea, como si fuéramos vuestras madres. Eso no es verdad. Sí, eso, sí, sí. No, acuérdate ese momento en el que vas con tu mujer a la playa. Eso no es ¿quién verdad carga? ¿El qué? Todo. ¿Con de qué? Todo. ¿De qué? Las toallas, los móviles, todo se mete en el bolso de la mujer. Eso no es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad. Debe ser el único. Eso no es verdad. Esto son las cosas, yo te digo muchas veces. Esto lo ha escrito un tío. Esto lo ha escrito una tía, ¿vale? Para que lo lean más tías, poniéndose en el pellejo de un tío. Pero eso no es verdad. Otra función primordial es perder las cosas. ¿De qué? ¿Del bolso o mía? Sí, del bolso. ¿A ti no te ha pasado? Bueno, a tu mujer no le ha pasado alguna vez que no encontraba su móvil y finalmente claro, estaba buscando el bolso, pero no lo encontraba. Pero no me meta a mí ahí los rollos de los problemas de mi mujer. Mi mujer me va a decir: mi mujer aguanta el bolso y que ahora vengo. Vamos, pero ni para cagar, vamos, se lleva el bolso. No. Tú llevas en el bolso las pinturillas de la cara. Sí. Tú dices: voy al lavabo, y tú le dices a tu novio: aguanta el bolso que ahora vengo. No, tú te vas al lavabo con el bolso. A ver, al lavabo sí, pero un momento a lo mejor en el que estoy a lo mejor pues de compras y estoy seleccionando una talla y tal, le digo: toma, sujeta. Eso. Y me lo hago, me primero lo tu novio no va contigo de compra. O sea, esto lo ha escrito una tía para que lo lean otras tías. Dice: el récord Guinness de encontrar el teléfono móvil en un bolso en menos tiempo de posee Susan Taylor, de la localidad de Sunrise, Menor, Nevada. Consiguió la asombrosa marca de 5 minutos y 4. Estos son los chistes de Pretty Woman. Es que es verdad. Esto lo ha escrito una tía. Pero es muy difícil encontrar el móvil dentro del bolso, ¿no? Se ocurre siempre. Sí. Años más tarde de su récord, fue retirado por dopaje. Esos son chistes de Pretty Woman, ¿sabéis? Bueno, no tiene ninguna gracia. Bueno. Gracia. El récord del mundo de encontrar las cosas, metió la mano y encontró y tenía un agujero por debajo, tenía metido un nabo ahí. Esos son chistes de tío. Pero a mí me va a decir el récord del mundo 5 minutos buscándole aquí 4 segundos y ahí estaba cronometrando cuánto tardaba. Venga ya, hombre. Venga, punto número 7. Este yo creo que vas a estar de acuerdo. No, todos los bolsos son iguales, aunque pueden parecerlo. Hay bolsos de invierno y de verano. También hay varias modalidades según su capacidad: bolso de mano, tote bag, vamos a ver. Se nota que no tienes ni idea. Hombre, pero por eso te digo a ti que esto no lo ha escrito un tío. Pues esto es información para hombres. Escrito ¿dónde? En la GQ, en una revista de hombres, en la que suele haber mujeres que pasan frío y que cogen anginas. Esto es una revista de tía, escrito para tía por una tía. Bueno, vale. Nunca serán suficientes bolsos. Eso es verdad, del todos bolso... los hombres decís eso. Nunca tenéis suficientes bolsos. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Si yo digo a ti que yo a mi mujer no he regalado un bolso, nunca. Bueno, porque es un caso especial. Del bolso de la mujer sale de todo. Como cuando utilizas el DNI número 14 o cuando... ¿14? Vale. Cuando volteas el teclado de tu ordenador, maquillaje, móvil, lentilla... Pero sobre todo habrá cosas de un tampón salido de su envoltorio, un Kleenex salido de su paquete y llega. Esto son, de verdad, ¿sabes? Esto es una mierda. Esto no es verdad, esto no es... Bueno, y esto, la separación momentánea del bolso provocará una sensación de pérdida constante en la dueña. Ocurre cuando hay que introducirlo en la maleta para volar en compañías de bajo coste, por ejemplo, o cuando se deja en el ropero. Antes o después, las mujeres siempre preguntamos: ¿dónde está el bolso? ¿Dónde he dejado el bolso? ¿Me han robado el bolso? Ah, no, que está la maleta. ¿Esto ocurre o no? ¿Esto tampoco ocurre? Yo la revista CQ no me la compré nunca, pero ahora me la compraré menos. O sea, estos son revistas de tía para tía. O sea, si tú quieres poner a ver las 10 cosas acerca del bolso de tu mujer. Nunca meta la mano en el bolso de tu mujer, no vaya a ser que te encuentre que tiene ahí un consolado metido. Venga, eso es para tío. Otra, si mete la mano, si arregistra el bolso de tu mujer, posiblemente encuentre preservativo. Ah, y contigo nunca los usó. ¿Será mala la tía? No, es que esos temas no. Claro, me está hablando. Tú me quieres a mí vender la moto de que esto ha salido en una revista. Te prometo que esto es de una revista de hombres. Pero bueno, mira, ¿sabes lo que tengo? Y creo que no te va a fallar. Son las 10 cosas que no faltan en los bolsos de las mujeres, por si no lo sabías. Venga. Pero damos un respirito, ¿no? ¡Vámonos que nos fuimos! Es ahora. Pero ay, qué susto al ver que el que entraba era el lobo. Los cuentos del lobo. Vamos a ver, Saray, de mis amores de mi corazón. A ver si es verdad y dentro de estas 10 cosas que dices tú que no faltan en el bolso, a ver si estás de acuerdo y tu bolso es de esos de los que cuenta aquí esta estadística. Vale, primera cosa, teléfono móvil. Claro, ¿no? Es un imprescindible en nuestras vidas. Es verdad que antes podíamos vivir sin él, pero ahora pues estamos acostumbrados a vivir con ello y no concebimos ni siquiera salir de casa sin este pequeño teléfono. Y es verdad que hay veces que en algún momento te habrá ocurrido a ti que sales sin el teléfono en el bolsillo o en el buyuyu, porque tú no tienes bolsillos con los leggings. Yo salgo sin el teléfono en el bolso y al final me doy la vuelta. Es que no se puede vivir sin teléfono. Yo el teléfono lo llevo, yo en el paquete llevo yo el tabaco. Yo el teléfono no lo llevo ni en el bolso, lo llevo en la mano. ¿Ah, sí? Digo, la forma parte, yo soy cabeza, tronco, extremidad y en una de las extremidades llevo el teléfono móvil. Muy bien, también está... En tu bolso sí va tu teléfono móvil. Sí. Siempre el móvil y también el cargador de móvil. No hace falta ni explicarlo. Sí, ya, Hoy en día los móviles ya aparecen teléfonos fijos. Yo antes te he dicho a ti que sí que es verdad que yo a mi mujer no le doy nada para que meta en su bolso suyo y ella mete sus cosas, pero sí que es verdad que cuando me quedo sin batería le digo a mi mujer, déjame el cargador. ¿Ah, sí? Claro, ¿Y te ha pasado alguna vez que os habéis quedado sin batería ambos y claro, como ella es buena, al final te presta el cargador a ti antes? Sí, pero entonces a lo mejor está en un restaurante, lo enchufa así en un enchufe de aquellos de los que hay allí en el suelo al lado de una columna, lo pone y yo digo, venga, vale. Y cuando se da cuenta, y eso se lo hago también muchas veces por la noche, ya se acuesta y se pone a cargar su teléfono. Yo cojo, como tengo el cargador más cerca, le quito el suyo y pongo el mío. Y después por la mañana se levanta y dice, que ver, el cargador está que no funciona, un fe de la luz o algo, porque aquí, mi teléfono no está cargado. Y resulta que se lo quita y he puesto a cargar mío. Qué jeta. Qué pobrecita, muy inocente. Y lo de comprar un ladrón no te lo has planteado, ¿no? Comprar un ladrón, que va, hombre. Comprar un ladrón, no hace falta. Mi teléfono siempre se carga, es el suyo el que no funciona muchas veces. Claro. Tercera cosa que siempre está en nuestros bolsos y es la música. ¿Qué serías en un viaje en metro, bus o ni siquiera en nuestro propio coche sin escuchar música? Bueno, siempre se puede escuchar la radio, pero hay veces que te apetece escuchar tu propia música. Muchos de nosotros tenemos la música ya integrada en nuestro propio móvil, pero hay quien pues utiliza esta estadística antigua, ¿sabes? Ya ¿tú la crees? Música, claro, ya se lleva en el teléfono, hombre. Ah, ¿tú no llevas Walkman? Yo llevo Walkman conectado por Bluetooth a mi teléfono. ¿Y el Discman? El Disman, no, yo Disman y Walkman, esto ya es muy antiguo, chiquilla. Yo ya no llevo ni el reproductor de MP3. La música no la llevo ya ni almacenada en el teléfono. Voy ya escuchando un podcast así, llevo mi auricular con Bluetooth conectado. Sí. Y voy escuchando a lo mejor la música, voy escuchando Spotify, voy escuchando un podcast, voy escuchando la radio, el teléfono, todo dentro, todo online. Bueno, vale, perdón usted. Hombre, pero te digo que sí, que hace unos años sí que es verdad que llevaba tu MP3, pero que esto ya, esta encuesta no es de hace un par de años para acá. Cuarta cosa, venga. Maquillaje. Para la que nos gusta estar coquetas todo el día, siempre llevamos un kit salvavidas en cuanto al maquillaje se refiere. Y aquí, bueno, pues siempre es, si tienes una cita, cuando digo una cita no tiene por qué ser de mamoneo. Cuando tienes a lo mejor una quedada, una reunión a las 7 de la tarde o a las 6 o a las 5, pues una se puede acicalar un poquito en el baño, ¿no? Venga, muy bien, más cosas. Quinto, crema hidratante para las manos. Esto es un básico muy mítico. Las manos son parte, pues, muy expuesta a nuestro cuerpo. Y qué mejor que tener la piel de las manos hidratada y suave y, por cierto, huele muy bien. En tu bolso puedes guardar. Y la barrita de cacao también, es imprescindible. Ay, también, llevas razón. Los labios así secos y dentro de hora va a tu casa y dices, da igual, coño, dentro de hora a mi casa. Pero no tiene ahí una barrita de cacao, tu mujer ahí te da la barrita de cacao, te da los labios. Claro, claro. O sea, cacao y crema hidratante, es verdad, es un básico. Productos femeninos. Siempre hay que contar con imprevistos, porque si no te ocurre a ti, le podría ocurrir a una compañera de trabajo, que esto me es habitual, e incluso hasta a una desconocida que te viene en plan SOS y te dice, madre mía, tengo este problema, y tú le dices, claro, por supuesto, yo voy preparada. Sí, pero es que esto también es muy ambiguo, porque decir, contar con los imprevistos, no veas, contar con los imprevistos muchas veces es medio bolso lleno. Claro, eso es lo que ocurre, que al final con los imprevistos llenamos los bolsos y llenamos las maletas, por eso cuando viajamos las mujeres necesitamos un par de maletas, sí, por si acaso, y después en mi caso, cada vez que llego de viaje a un sitio, tengo que dejar la maleta que no te irme a comprar cosas que faltan. No me digas. Que si no te digas, madre mía. ¿Tú sabes lo caro que me puede costar a mí? A lo mejor un bote con, hoy día que vale facturar una maleta, a lo mejor vale 20 pavos, 30 pavos, y resulta que dices tú, escúchame, no te la voy a llevar ahí, que sí, que me tengo que llevar la espuma del pelo, que la espuma del pelo te la van a quitar, la van a tirar. Bueno, pues facturamos la maleta, y tú dices que vale la espuma del pelo. Y a lo mejor te ha costado la maleta 30 pavos por una espuma del pelo. Es verdad, no lo había pensado. Que yo salgo una semana de mi casa y llevo una mochila. Y voy a hacer tele, voy a hacer teatro y a lo mejor voy a hacer un concierto de Mojino. Y lo llevo todo en una mochila. Sí. Eso, mi mujer, para mí, claro, champú, ya ahora los hoteles, no pasa nada. Una semana te la ve con el champú de los hoteles. No, es que tienes que llevarte la crema hidratante, no pasa nada. Que un día adoro te eche la crema hidratante. Hombre, claro, pero que ustedes no lleváis, ¿no? Ustedes no lleváis ropa, ¿vale? Yo llevo ropa, llevo dos pantalones y dos o tres camisetas. Y gallumbo, uno para cada día. Muy bien, muy bien. ¿Vas preparado? No es preparado, pero que es que otra cosa, lo que es increíble es que yo salgo un fin de semana, voy de Málaga a Sevilla, a casa, a lo mejor voy a mis padres, que los niños vengan a los abuelos, y yo tengo una monovolumen de 7 plazas, que no cabríamos los 7, o sea, va hasta arriba de maleta, y vamos y venimos, o sea, tardamos 5 o 10 minutos en bajar maleta, por si acaso hace frío, por si ya, porque estamos entre tiempo que todavía no hace ni frío ni hace calor, pero vamos llevando por si hace mucho frío, y ahora claro, y por si llueve. Por si salimos, bueno, por si llueve ya están los paraguas en el coche, eso no tengo ni que meterlo. Mis paraguas están todos en el coche, por si sale y llueve. Que si no se te riza el pelo. Pero por si acaso, yo por si acaso, ¿sabes? Te metes bajo un balcón. Bueno, así. Kleenex, para sus mocos, los tuyos, nosotras siempre estamos preparadas también. Es eso, verdad, las mujeres siempre llevan Kleenex. Eso te limpia los mocos, la parte de adentro de la sudadera, no se da cuenta nadie. Sí. O entra en un restaurante, te limpia con una servilleta, o entra en el bate de un baile y limpia el papel higiénico. Pero hay veces que no tienes por qué, no vas a parar en un... Tú eres de parar en un pues, no. restaurante para ir al baño o para coger una servilleta. No, si paras te tomas una Coca-Cola. A los futbolistas van en el coche, saca la cabeza por la ventanilla, te pone el dedo, te tapa un agujerito en la nariz y con el otro dedo... Ya está, ya lo tenemos. Hay que ser práctico. Joder, venga, octava cosa que siempre llevamos las mujeres en los bolsos y es un pisco labis. ¿Cómo calmar los antojos si no tienes nada? Bueno, pues siempre cuando no haga demasiado calor, pues puedes guardar algún bombón en el bolso, en algún compartimento. También puedes tener unos chicles, las típicas barritas de cereales, barritas energéticas, una fruta. Siempre solemos llevar un pisco labis por si nos pilla pues con hambre. Depende de lo que tú lleves, un pisco labis. Tú no vayas a salir y tú dices, me cojo en la calle y voy a entrar en el bar, me voy a comprar un sándwich y voy a comer una maquinita de esas. No, un pisco labis. Tú tienes que llevar bolso lleno de cosas. Pero sí que es verdad, tienes razón. Peine o cepillo, aunque sea mini. El peine o cepillo no pueden estar ausentes y más cuando tienes el pelo rebelde. Y por último, para mí ultra necesario, no falta jamás en mi bolso, pastillas. Soy como las abuelas con las pilulas. Las mujeres llevamos una farmacia en el bolso. ¿Te encuentras mal? No vayas al médico. Dirígete a una mujer. ¿Cuánta razón tiene? ¡Vámonos que nos vamos! Radio 4G. El futuro es ahora. Amigos, venid. ¡Un lobo! ¡Un lobo! Estás escuchando Los cuentos del Los lobo. Los cuentos del lobo. Bueno, mi querida Saray, nos quedan 5 minutitos escasos, 3 o 4 minutillos, pero tengo aquí una lista de los bolsos más caros del mundo. ¿Sabes? Que me gustaría, que no es que te explayes en ellos ni que te desarrolles lo que vale, el por qué vale tanto, pero que, por ejemplo, me diga qué bolso hay y cuánto vale. Los 10 bolsos más caros del mundo. Venga. El de Musawat 1001 Nights Diamond, ¿vale? Esto es el bolso más caro del mundo, dentro del mundo de la moda. Y es un clutch, que significa un bolso de mano, en forma de corazón, el cual tiene más de 4.571 diamantes y más de 4.400 piedras preciosas de todo tipo de colores, sobre todo rosas. ¿Cuánto vale? Llevo 8.800 horas para hacerlo y está valorado en 3,8 millones de dólares. Madre mía, venga, otro, anda. No quiero ni pensar cuánto, no quiero ni saber cuántos euros son. Venga, otro. Diseñados por las gemelas Olsen y el artista Damien Hirst, son unas mochilitas negras, como con piel de cocodrilo, con toquecitos de colores, y cada diseño está valorado en 55 mil dólares. ¿Y por qué tienes que llevarte los dos? ¿Son las gemelas Olsen que tienes que llevarte los dos? No, te llevas uno, pero cada uno vale 55 mil dólares. ¿Sabes? Tú llevas uno y dices, esta tiene otro igual en su casa, ¿no? Porque son las gemelas, ¿no? Sí. El tercer puesto se lo lleva Ginza Tanazaka Birkin, que es el Hermès. La firma diseñó otro de sus bolsos de lujo junto con el diseñador Ginza Tanaka, y este tiene un diamante gigante incrustado de 8 quilates. Se puede usar de collar, de brazalete o como te dé la gana, que evidentemente pasa es tuyo. Su valor es de 1,9 millones de dólares. ¿Cómo puede costar un bolso 1,9 millones de dólares? Madre mía. Una sobrada. Vamos con el cuarto. Caroline Crocodile. Marc Jacobs, un diseñador americano, ha diseñado un bolso con piel de cocodrilo teñida de color lila, y es un bolso de asa corta para usar de la mano a un medio brazo, y su valor es de 38 mil dólares. 38 mil dólares un bolso, es que sigue, anda, pero vamos de locos. Diamond Birkin, quinto puesto. Hermès, es otro bolso de Hermès, este bolso más caro que maneja la marca, pues tiene piel de cocodrilo, que siempre es carísimo, oro y diamantes, y sobre todo todo lo que sea posible. Fue creado por la firma junto a Pierre Hardy y su valor es de casi 2 millones de dólares, 1,9. Pero madre mía, a ver, si un coche caro vale 300 mil euros, ¿cómo puede costar 1,9 millones? Y si te estropea el broche de un bolso de esto, lo lleva a un taller, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo llevarás a un taller, bueno, es un artículo de lujo. ¿En España hay tiendas de Hermès de estas? Hermès tiene firma, sí, tiene marca, y creo que está en Ortega y Gasset, en Madrid. En Ortega y Gasset, y la gente va y la gente compra bolsos de estos, un bolso de 2 millones de dólares. No, un bolso de estos no lo tiene una persona en el mundo, lo tienen para promocionarse en internet, pero yo creo que un bolso de estos normal va de 4.000. Bueno, siguiente, de Louis Vuitton, 42 mil dólares. Otro de Birkin, de Hermès, 5.000 euros. Otro de 133 mil dólares. Otro de 261 mil dólares. Vamos, que estamos tiesos. ¿Qué programa más bonito, más regalado, Saray? Que no vamos a poder merecernos uno de estos. 3 millones de dólares un bolso, Saray. De locos. No he llevado yo nunca dentro de un bolso más de 200 euros, Saray, para que tú me digas a mí que vale 3 millones de dólares dentro. No te digo que el bolso costará 200 euros, sino desde si 200 euros un billete. Por lo tanto, hacer la paz, y a mí no nos vas a regalar un bolso este año, ¿no? Ya regalado, bueno, un bolso. Uno baratito. Venga, me voy a poner a ahorrar. Me voy a poner, llevamos 250 programas, cuando llevamos 500, voy a regalar un bolso a cada una. Muy bien. Llena de besos. Hasta mañana. Hasta mañana.